continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a reanudar nuestro estudio en este tiempo, dando ante todo gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a continuar con lo que es el segundo estudio de la carta de Judas. Y el título general es un llamado a cuidar la fe. Obviamente estamos en esta carta tratando varios temas y vamos a aprovechar quizás de alguna manera, un poquito en forma breve, tocar algunos puntos que él cita en su carta, en los versículos más del 6 en adelante, que nos ayudan a nosotros a, de esa manera, ver mejor y poder así, de esa forma, ver lo que puede afectar también nuestra fe. Y vamos a ver incluso algunos asuntos en las esferas espirituales que también pueden afectar a la iglesia en su fe, en lo que es posicionarse en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar entonces para dar comienzo pidiendo la guía y dirección de Dios. Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta hora que tú nos das, porque también podemos seguir adelante estudiando tu palabra una vez más. Gracias, porque también podemos hacerlo en libertad. Y te pedimos en este tiempo que nos ayudes, que nos guíes para que tu Espíritu verdaderamente nos ilumine, dé entendimiento claro en las Escrituras para poder estudiarla y así compartir tu palabra con tantos que nos oyen aquí y en otros lugares. Pedimos, Señor, que tu bendición pueda reposar sobre cada uno de nosotros, para que así podamos ser edificados y también nutridos en lo que las Escrituras tienen para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como íbamos diciendo, hemos avanzado la introducción y los primeros dos versículos de la carta de Judas. Hemos visto anteriormente lo corta de esta carta, tiene 25 versículos, y es una carta que está previa a Apocalipsis, una carta que está también previo a lo que es el conteo histórico y final en Apocalipsis 2 y 3 de las iglesias, los períodos tanto históricos como localizados, y también lo que es la representación del cristianismo a lo largo de la historia, desde Hechos 2 hasta el final, cuando se produzca lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Algunos conocen por la palabra rapto, pero es importante saber que esta carta no está desubicada en el Nuevo Testamento, en el lugar donde se ha posicionado, sino que es una carta que habla de la enorme apostasía y cuán difícil sería llevar el cristianismo en el último tiempo o en las últimas épocas de la iglesia en este mundo. ¿Cuán fácil podrían caer los cristianos en ciertas enseñanzas y en ciertas seducciones que podrían llevarlos a quizás negar la fe? Pero en el contexto histórico, en la introducción que hicimos, vimos que Judas y Pedro coinciden en la época en la que escriben, que es el año entre el 67 al 69 después de Cristo, o un año o dos previos a lo que sería la destrucción de Jerusalén y el templo. Judas está escribiendo principalmente a cristianos de Judea y de Jerusalén, como también lo había hecho el escritor a los hebreos. Cuando nosotros mirábamos esta carta en algunos capítulos que estudiamos o en algunos temas, hay que entender que el escritor a los hebreos está llegando con su carta a personas que estaban directamente o principalmente en Jerusalén y alrededores, ciudades cercanas, podríamos decir la provincia de Judea y un poco más allá, pero principalmente se centraba en la capital de lo que era el aspecto religioso de Israel. El escritor a los hebreos también es muy coincidente y bastante contemporáneo a Pedro y a Judas. Estos tres escritores verdaderamente se preocuparon por la fe de los israelitas en lo que eran las cercanías de los ceremoniales del templo, el costumbrismo que Israel traía desde el Antiguo Testamento, pero que esto había caducado, había sido dado por viejo, dice el escritor a los hebreos, y también había, digamos, para Cristo, para Dios, esto ya no tenía valor para la salvación o para cubrir los pecados, porque el Cordero que quita el pecado del mundo ya había muerto y había hecho su sacrificio una vez y para siempre. En esto que digo ahora, en lo último, es donde Judas se preocupa que los cristianos, digamos, lo que sería el tema de la carta, que los cristianos supieran que hay una fe la cual hay que guardar, por la cual hay que también contender. Y esto de contender vamos a aclarar un poco también hoy en qué estamos fundamentando también esta palabra que a veces fue mal entendida también dentro de la Escritura. Pero es importante que nosotros veamos y entendamos bien que Judas es un escritor que de alguna manera quiere darle apoyo final a los cristianos antes de la terrible persecución y matanza que habría en Jerusalén en el año 70. Que no teman, que sepan que aunque van a pasar muchas tribulaciones y persecuciones y hostigaciones por parte de incluso los mismos judíos del Sanedrín, los israelitas que estaban en el Sanedrín, y también por los romanos, con todo que el asedio que estarían viviendo, porque recuerden que para la época que esta carta se escribe, 2 años antes o 1 año y medio antes, entre más o menos el 68 o 68 y medio y 69 después de Cristo, comenzó el asedio romano, comenzó a haber hambre, comenzó a haber necesidades en Jerusalén principalmente y a las alrededores de Jerusalén en la provincia de Judea. Esto hacía que muchos israelitas verdaderamente estén pasando la difícil en el tema de lo que era la sociedad en que vivían, porque recuerden, como hemos hablado en algún momento cuando estudiamos algunos capítulos de la carta a los hebreos, los cristianos eran personas despreciadas, eran personas que no tenían un valor grande en la comunidad israelita del momento. Recuerden que hasta el año 70, hasta ese año, los ceremoniales del templo, ofrendas, fiestas y todo este tipo de cosas, según la ley, aún se las vivía, aún se las practicaba, porque muchos israelitas, pero principalmente los líderes religiosos de Israel, eran los que de alguna manera abofeteaban el mensaje del evangelio que predicaban los apóstoles y los cristianos que habían madurado ya prácticamente 30 años en la fe cristiana. Recuerden que prácticamente desde el año 33 de la era cristiana, cuando muere nuestro Señor, a partir de los 50 días después de su muerte, el cristianismo entró en auge. Y ahí hasta el año, piensen, 66, 67, habían más de 30 años ya de historia en la iglesia cristiana, tanto en Israel como que se había abierto al continente africano, zona norte principalmente, asiático y el europeo en especial, donde Pablo con Bernabé o con Silas, con Aquila y demás, estaban promoviendo y de alguna manera llevando el evangelio, a tal punto que la zona principalmente donde Pablo enfocó y donde centralizó mucho de sus enseñanzas fue Asia Menor, Entonces, es bueno que entendamos estas partes históricas, que ya las ampliamos mucho en el estudio anterior, entonces no nos vamos a detener demasiado. Hemos visto la importancia de cómo se presenta Judas en esta carta cuando él dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas se presenta no como el medio hermano del Señor. Él se presentó sí como medio hermano de Jacobo. Hemos visto un poquito lo que era la familia de Judas y de Jacobo. Hemos comparado también ambas cartas en algunos aspectos, la de Santiago como también la de Judas, porque coinciden en muchas cosas. Recuerden que eran dos hermanos biológicos y eran medio hermanos de Jesús en la carne, nada más, en la carne. No tenían nada que ver con la divinidad de Jesús, esto sí, pero eran medio hermanos en el sentido que habían nacido de la misma madre, no del mismo padre, en relación a Jesús. Ahora, hay que saber que ni Santiago ni Judas se presentan en algo como medio hermanos de Jesús, sino que se presentaron ellos en relación a ellos mismos, Jacobo y Judas, pero se presentan como siervos. Recuerden que los hermanos de Jesús, por lo menos estos dos, los vemos así, posiblemente sus hermanas, que son nombradas en el capítulo 13 de Mateo, no nombradas, pero citadas en este caso, pero debemos saber que ellos recién creyeron después de la resurrección, después que los apóstoles habían predicado y posiblemente estaban entre esos más o menos 120 que estaban orando en Hechos capítulo 1. Por eso es bueno saber que esta familia tenía siempre una cierta tendencia por parte de la sociedad a catalogarlos como personas muy especiales, y es lo que tanto Jacobo como Judas no querían. Entonces, cuando escribieron su carta, no escribieron: nosotros, los medios hermanos de Jesucristo, del Señor Jesús, los escribimos a todos ustedes, sino sencillamente se presentaron como siervos, como esclavos, como personas sometidas al Señor de la iglesia. Y esto era muy importante porque esta tendencia en la historia local de Jerusalén y también de Judea era bastante, digamos, insidiosa para estos hombres de Dios que predicaban. Y recuerden que incluso a María se la trataba como una mujer especial, y aunque ella se negaba a este tipo de tratos, pero la gente muchas veces como que tendría esa tendencia, y esto históricamente se ve también en Jacobo y en Judas. Por supuesto, la Biblia quizás no habla en manera muy clarificada de esto, pero cuando estudiamos un poco lo que son los libros históricos en los evangelios en relación a la historia alrededor de los dichos de Jesús, podemos ver algunas de estas cosas. Ahora, vamos a seguir entonces, entrar al estudio relacionado al versículo 3 y 4 respectivamente, para entender algunas cosas importantes en este caso, en este tema también. Dice el versículo 3 y 4: amados, por la gran solicitud que tenía en describiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la motivación de su carta y a la vez la preocupación de Judas, que sus destinatarios, que eran cristianos acosados por falsos maestros y profetas, comiencen a luchar para sostenerse en la fe apostólica para ese tiempo y hoy para nosotros la fe bíblica. Se estaba generando una imperiosa necesidad de contender enérgicamente por la fe dada una vez a los santos, la fe que comenzaba a truncarse por los falsos maestros. Debemos entender que Judas se preocupaba mucho de esto, porque apartarse de la fe fundamentada en la palabra de Dios es caer en una conducta y pensamiento fuera de Dios. Ahora, hay que ver que él los llama a todos ellos y comienza diciéndoles, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación. Ahora, esto para Judas era una preocupación, por eso les dice amados, no les dice a ellos sencillamente hermanos o algo por el estilo, les dice amados. Juan, en su primera carta, usa mucho esto de amados, hijitos míos y demás, por la preocupación intensa que sentía. Como hemos visto en la introducción, en el estudio anterior, esta gente estaba siendo acosada tremendamente y al parecer, según vemos el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para la condenación. Al parecer, como los líderes israelitas en relación a Israel, los líderes religiosos, los del Sanedrín, los escribas, fariseos, saduceos y todas estas castas religiosas que habían en Israel, habían de alguna manera planificado, ya que no podían por matarlos, por perseguirlos, por hostigarlos, no podían hacer que ellos claudiquen en su fe, entonces empezaron a infiltrar personas con enseñanzas distorsionadas adentro de la iglesia para que estos cristianos de alguna manera vayan cayendo y siendo seducidos a prácticas un poco entremezcladas con lo de Israel, con la religión israelita y con lo que era la gracia de Dios. Es importante saber que Judas se preocupó mucho para que estos cristianos verdaderamente sepan que hay una sola salvación y que también hay una sola fe en la cual también hay que, de alguna manera, perseverar contendiendo en ella para poder, de alguna manera, dejar bien asentados a los santos en el correcto cristianismo. Esto es lo que también velaba. Ahora, él dice, escribiros amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Ahora, hay dos maneras de contender por la fe. Y esto es lo que ve. La mayoría conoce esto de contender en que hay que estar discutiendo, que hay que estar hablando, que hay que estar siempre de alguna manera tratando de atacar a los cristianos que están un poco variados doctrinalmente, que están seducidos en un montón de cosas. Pero hay una primera contienda por la fe que debemos tener y es en la que contendemos contra nosotros mismos y contra los pensamientos que nos quieren inculcar a nosotros que van en contra de la palabra de Dios. Nosotros también muchas veces, por nuestros sentimientos y emociones y sensaciones que tenemos, podemos ser nosotros verdaderamente atacados en forma personal en nuestra fe, a través de la duda, a través de conceptos propios que queremos tener del cristianismo y no nos fiamos de lo que nos dice la palabra de Dios. Esto también es una contienda que nosotros tenemos que hacer contra nuestras propias posibilidades de caer en falsas doctrinas o en falsas enseñanzas por leer un libro de un fulano, una fulana, por quizás estar mirando videos en YouTube de algún predicador específico o en Facebook o lo que sea, o seguir ciertas páginas que encontramos por ahí y como que creemos que hay tanto versículo y tanto esto, pero no diagnosticamos verdaderamente el centro de la doctrina bíblica. No entendemos muchas veces y eso nos puede hacer caer de una fe bíblica, la fe apostólica y hoy para nosotros la fe escritural. Judas advierte de los hombres que entraron encubiertamente a la iglesia del Señor y comenzaron a hacer mella en la sana doctrina. Según Judas, ya de hace tiempo están destinados a condenación, porque habiendo oído la sana doctrina, no la recibieron correctamente, sino para su propio descarrío y perdición. La primera prueba de su falsedad es convertir la gracia divina en una libertad falsa que lleva a una vida doctrinal y conducta cristiana mal enfocada. Vamos a ver algunos pasajes que nos pueden ayudar a entender cómo fácilmente nosotros podemos caer en la falsedad de una vida cristiana que no es bíblica, y aunque estamos posiblemente años en la iglesia, podemos desencajarnos. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, respecto a una falsa libertad, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros vamos al capítulo 5, y Pablo les había dicho a los romanos también: mas la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Recuerden, es cierto que la gracia perdona y ayuda a que obtengamos el perdón completo de nuestros pecados, una vida nueva completamente, y aunque la gracia nos lleva a nosotros a saber que tenemos una salvación firme, eterna, segura, que Él nos da, eso no hace que, porque la gracia sobrepasa la abundancia del pecado en nuestra vida, por eso nosotros ahora sí pecamos o hacemos esto o aquello, entonces no pasa nada. Total, Dios nos perdona, confesamos nuestros pecados y ya está. Y enseguida citamos a Juan: Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. No, no, no. Pablo hace ver que la gracia, según el versículo 21 del 5, la gracia reine por la justicia para vida eterna. Recuerden, nosotros no fuimos salvos para seguir pecando, fuimos salvos para llevar vidas en santidad en Cristo Jesús, bajo su dirección y bajo su señorío. Judas hace notar esto, por supuesto que él tenía estos conceptos que estamos viendo en sus pensamientos y sabía lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Juan enseñaban, tenían contactos y las cartas de ellos se cruzaban entre estos escritores y conocían todos estos conceptos. En el versículo 11 del capítulo 6 hasta el versículo 13 dice lo siguiente: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, antes presentaos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es la gracia divina, saber que hemos sido rescatados, hemos sido salvados y hemos sido perdonados por la sangre de Cristo, pero no para volver o seguir viviendo como vivíamos, pero ahora ya salvo, sino que esto a nosotros, la salvación y el hecho que hemos sido sellados por el Espíritu Santo para la herencia adquirida en los cielos, nos debe llevar a nosotros a servir mejor a Dios, servir mejor a Cristo y no usar la vida como libertinaje. Quizás venían estas personas, entraban a las iglesias a las que Judas estaba escribiendo y le decían: tranquilos, hermanos, ahora vivan piola porque no pasa nada, está todo bien. Si pecan y qué sé yo, no hay problema. Salvos para siempre, salvos, así que no hay, con Cristo ya está todo arreglado, así que si pasa algo, ocurre esto, no hay problema. Si metemos un poquito más de ley acá, un poco de legalismo por acá, tampoco, está todo bien. Ojo, como hemos visto en el estudio sobre la gracia divina, recordemos, la ley es cierto, ha muerto con Cristo y no vivimos, no estamos bajo ayo, no estamos bajo la ley, pero estamos bajo el señorío de Cristo. Y aunque la ley no es nuestro regente en muchas cosas en el cristianismo, con todo sabemos que dice la Biblia, la ley es buena y espiritual. Ahora, ¿en qué sentido? En que la ley se cumple sola, automáticamente, por la obra que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. No tenemos un manual legalista para la iglesia, para ser buenos o malos, sino tenemos al Espíritu y tenemos al Señor y tenemos su palabra para saber vivir la vida cristiana. Pero toda esta libertad que tenemos para vivir en Cristo debe ser guiada y dirigida siempre por el Espíritu. Acuérdense lo que dice Pablo en 2 Corintios 3. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No hay libertad en donde está la ley o donde está mi propio concepto de cristianismo, sino donde está el Espíritu de Dios. Bueno, saltamos, vamos un poco más en el capítulo 6 de Romanos. Vamos al de 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado fuisteis hechos, fíjense, siervos de la justicia. No fuimos libertados para vivir como queremos, sino fuimos libertados del pecado, pero para ahora estar bajo otro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, para servirle en justicia y en verdad. Versículo 22, también capítulo 6 de Romanos. Pero ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La vida eterna no es solamente algo que se adquiere en el momento que recibimos a Cristo. Es algo en lo que tenemos que aprender a vivir. Juan capítulo 10, versículo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y, otra vez, vida en abundancia. Primero, tenemos, sí, la vida eterna en salvación. Eso que solo Cristo hizo en la cruz y nosotros no podemos hacer nada para la salvación. Pero también tenemos otra vida más que vivir, que es el crecimiento cristiano. Es lo que Pablo está diciendo en el versículo 22. Sí, fuimos libertados del pecado, pero ¿para qué? Para servir. Fuimos hechos siervos de Dios para poder vivir en santificación y así, de esa manera, llegar a la vida eterna como santos. Acordémonos lo que dice también Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 16. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y es cierto que eso está tomado de la ley, sí, no cabe duda. Pero hace ver Pedro también que la santidad es lo que pertenece a la iglesia, es la vida que debe llevar, así como nuestro propio Señor Jesús también fue santo en su vida. Respecto a lo que les está escribiendo Judas también al relacionado a este libertinaje que se quería introducir en las iglesias de Jerusalén, él dice algo en Gálatas, capítulo 5, que lo hemos citado hace tiempos atrás, pero en el versículo 13 del capítulo 5, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, esta palabra que estamos citando mucho, servíos. Por amor, unos a los otros. Por amor. El servicio es lo que nos debe caracterizar como cristianos. No bajo la ley, sino bajo el señorío de Cristo. Vivir en una libertad y también saber que nosotros estamos para amar, para servir a los demás y bajo el señorío también en la iglesia del Espíritu de Dios. Judas hace ver a sus destinatarios que desde el comienzo de la nación de Israel, los falsos maestros o líderes se levantaban para contradecir la voluntad de Dios y la fidelidad de sus siervos a quienes él llamaba. A su vez, nota el fin de los rebeldes incrédulos. Esto también lo estamos viendo en el versículo 4. Pero hay que saber también que hay esa salvación que nosotros tenemos, dice, ha sido necesario amonestarlos. O sea, se ve que esta carta venía a cristianos que verdaderamente estaban no solo dudando, sino escapándose de la persecución, tratando de alguna manera ponerse cerca de aquellos que tenían mejor vida. Es cierto que a veces el sufrimiento y la persecución en el cristianismo causa una tal, digamos, decepción o quizás depresión o como lo quieran llamar, causa muchas veces tanta aflicción a la vida espiritual de uno que a veces tenemos la tendencia de salirnos por la tangente de las situaciones y pruebas que el Señor nos manda. A veces queremos salirnos sesgándonos un poco hacia un costado y viendo, bueno, voy un rato por acá, así un poquito descanso de tanto sufrimiento, lucha y aflicciones y pruebas que tengo en la verdadera vida cristiana. Y esto es lo que verdaderamente Judas se preocupaba. Por eso les amonestó, no los exhortó, sino que a la vez los amonesta. La carta a los hebreos, el escritor dice que soporten esta exhortación, o sea, el animarlos a seguir adelante a través de argumentos bíblicos o a través de la palabra de Dios para que ellos sigan adelante. Pero Judas va más allá, ahora los amonesta, o sea, les da como un reto, como un levante a todos ellos para que se pongan, se afirmen en el verdadero camino de servir al Señor y en una fe verdadera que se debía vivir. Es muy importante entender la extremada preocupación de Judas por los santificados en Dios el Padre. Verso 1 también lo cita. Cuando perdemos el ancla de la fe bíblica, perdemos toda posibilidad de estabilidad espiritual y doctrinal. La fe bíblica es creer en todo lo que Dios nos enseña, en su palabra, y a su vez comprender el sentido de la revelación de Dios a través de las doctrinas fundamentales de la Biblia. El pensamiento y voluntad de Dios está en forma completa en las Escrituras, según vemos en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda Escritura es inspirada, dice, por Dios, y útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir y para preparar, también dice, a todo hombre de Dios para toda, dice, buena obra. No hay nada que a la Biblia le falte para que seamos correctos cristianos y bien enfocados en la voluntad de Dios. Nada le falta a la palabra de Dios. Una vez que nosotros salimos de lo que es el carril de la palabra de Dios, de las Escrituras, del escudriñarla, estudiarla, meditar en ella, empezamos a caer en doctrinas falsas que no tienen tanto que ver verdaderamente. Tenemos que ir también viendo algunos asuntos que nos ayudan a ver el versículo 3. En el 6 y 7 dice, es tal el desvarío, dice, de estos falsos maestros, es tal lo que les sucede a ellos, lo que a ellos les acontece, que verdaderamente era tal la introducción de malas enseñanzas, malos conceptos llamados así cristianos que habían puesto en ellos, que verdaderamente estaban desenfocándose muy mal. Por eso la preocupación, y les dice a ellos, contiendan, resístanlos. No dejen que su fe sea cambiada o que vayan a una fe presuntuosa, como muchas veces también lo vemos hoy, a una fe que no tiene nada que ver con la fe en Dios genuina. El propio Jesús dijo, tened fe en Dios, pero ¿qué fe? ¿Cuál es la fe que verdaderamente hay que tener en Dios? ¿Es verdaderamente la fe que quizás posiblemente se viviría no más pidiendo a Dios y querer recibir que me sane, que me dé esto, que me dé aquello, que le sane a un pariente, que le sane a otro? ¿O es la fe sencillamente estar llevando de acá para allá los asuntos que no convienen? Es importante, hermanos, que repasemos bien y veamos que estos amados de Judas estaban cayendo en asuntos muy peligrosos y que los iban a empezar a desviar. Versículo 5 dice, os quiero pues recordar, ya que una vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Lo que hemos visto hace unos momentos, el aspecto histórico de lo que era la nación de Israel y cómo Dios destruyó a aquellos que verdaderamente no creyeron en él, que verdaderamente viendo todas las señales que Dios hizo al sacar al pueblo de Israel, ellos con todo eso no quisieron creer en él, no depositaron su fe en Dios y por eso también Dios los destruyó porque contaminaban, escuchen bien, contaminaban la fe y la creencia de los que sí verdaderamente querían. Y esto era lo que estaba pasando previo a lo que era el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Recuerden, Judas escribió en el año 67 al 69, por ahí más o menos en esas fechas. Ahora, la destrucción de Jerusalén estaba marcando esa generación que sería toda destruida, lo que Jesús había anunciado, y pasará esta generación hasta que todo esto acontezca en la destrucción primaria de Jerusalén. Esto que se hizo en el año 70. Esta generación de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos siervos así llamados del Señor, iban a ser todos destruidos porque no creyeron en el Evangelio y estaban de alguna manera contaminando a la iglesia del Señor en Jerusalén y en Judea. Y muchas veces, hermano, así pasa también en la iglesia del Señor a lo largo de la historia. Quizás la iglesia después del año 70 fue muy enfocada en los gentiles, aunque ya en el ministerio de Pablo había crecido enormemente lo que era la iglesia gentil. Con todo, la iglesia israelita estaba pasando por tiempos terroríficos en lo doctrinal, y vemos en el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, son muy parecidas con Judas, tienen casi muchas cosas similares y hablan de los mismos temas, pero es importante saber que verdaderamente la iglesia, en donde había nacido la iglesia, estaba a tal punto contaminada que casi se iba a destruir. Los israelitas cristianos que iban a quedar después de la destrucción iban a ser principalmente los que estaban en Antioquía y los que estaban más lejos de Jerusalén. Pero aunque Israel fue prácticamente despoblada en el año 70, porque los romanos no solamente atacaron a Jerusalén y Judea, sino que antes de llegar al sitio que hicieron por unos estimativamente 2 años, desde el año 68 en adelante, habían primero ya destruido varias ciudades de Israel, las zonas de Galilea, las zonas de Capernaum, las zonas de incluso de las ciudades marítimas como Jope. Todos esos lugares ya habían sido destruidos o habían matado a muchos israelitas, tanto cristianos como no cristianos. Jerusalén era como, digamos, el broche de oro de todo, de este parar de la rebelión, que así lo consideraban los romanos, del parar de la rebelión de los judíos, de los israelitas, porque ya eran bastante insoportables. Pero a la vez era el castigo que Dios iba a enviar a todos los incrédulos, así como envió castigos a los incrédulos que salieron de Egipto y que caminaban por el desierto y destruyó esa generación hasta que llegaron después de 40 años a la tierra de Canaán. Así destruiría a esta generación incrédula, y aunque muchos cristianos también morirían que vivían en Jerusalén y en Judea por el atosigamiento de los romanos con sus ejércitos, con todo, aunque morirían en una fe firme, pero los israelitas prácticamente quedarían en poco en relación a lo que eran los principios de la iglesia. Recordemos, nunca olvidemos esto. La iglesia no comenzó en los gentiles, comenzó en Israel, y toda la iglesia gentil, escuchen bien, toda la iglesia a lo largo del tiempo que se va formando el cuerpo de Cristo, se va edificando el edificio de Dios en Cristo, que es la iglesia según Efesios 2, hay que saber que donde nace la iglesia es en Israel, es entre los israelitas, y de los israelitas llega la iglesia también compuesta por gentiles. Recuerden que Pablo explica bien en Efesios y hace ver que de los dos pueblos, de Israel y los gentiles, hizo un solo pueblo. Pero ¿dónde comienza la iglesia? Por eso los cristianos que son antisemitas y que le critican a los israelitas y que esto, que aquello, tienen que tener mucho cuidado. Porque ninguno de nosotros hubiera sido cristiano si no hubiera sido por la obra misionera impresionante que hicieron primeramente los israelitas, los judíos, entre los gentiles, para que ellos también alcanzaran salvación. A ninguno de nuestros pueblos ancestrales de los cuales venimos nosotros en nuestra ascendencia lejana, ninguno de ellos hubiera sido cristiano si no fuera por la cantidad de ministerio que israelitas llamados por el Señor para llevar el Evangelio lo hicieron, y así llegó el Evangelio a nuestros ancestros históricos, que algunos ni sabemos de dónde venimos, más allá de quizás hace unos 100 años atrás, pero ellos hicieron este trabajo. Por eso es importante, por eso era tan importante para Judas que ellos se sostuvieran en esa fe y supieran que la incredulidad de ellos sería castigada. De esta manera ya también está animando Judas a que entiendan que sería castigada esa incredulidad del Sanedrín, de los fariseos, de los escribas y de los saduceos y de todos aquellos que los criticaban, que los vituperaban y que también los perseguían, los mataban y los encarcelaban. Ellos tendrían en su momento el castigo por su incredulidad, pero recordemos, no todos los israelitas fueron incrédulos. Gracias a muchos que sí creyeron y que aunque fueron abofeteados moralmente, emocionalmente y espiritualmente, ellos siguieron firmes. Judas quería que ellos permanezcan en firmeza para con el Señor. Vamos a la parte 3. Vamos a la parte 3 del estudio y vamos a tratar de ver todavía el versículos 6 y 7. Leamos para ver de qué vamos a hablar. Y acá vamos a tocar un tema un poco delicado, que por ahí para algunos es un poco difícil de aceptar, pero vamos a tratar de clarificar lo mejor posible con la palabra del Señor. Dice el versículo 6, y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades de alrededor, que de la misma manera que ellos habían fornicado e ido tras otra carne, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo la condenación del fuego eterno. Bueno, este es uno de los pasajes que para muchos predicadores es mejor pasarlo de largo. Y a veces no se estudia, por ejemplo, el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro y también la carta de Judas por estos temas que se hablan aquí. Pero vamos a ver más adelante nosotros que se habla en el versículo 14, por ejemplo, de Enoch, que vivió la época de estos ángeles que no guardaron su estado original. Ahora, veamos algunas cosas previas y ahí entramos un poco mejor a este tema. Es tal el desvarío de estos falsos maestros que para dar seguridad del juicio de Judas que tendrán por su descarrío y por los que arrastraron con ellos, Judas hace mención de dos acontecimientos en el libro de Génesis. Uno, el capítulo 6, cuando los hijos de Dios, ángeles caídos que abandonaron su norma de vida, específicamente espiritual, propia morada, tomando cuerpos humanos para entregarse a una lasciva sexual demoníaca que acarreó en una generación depravada y maligna en extremo, la cual Dios no tuvo remedio que destruir para quitar el mal de tal calibre. Esto también podemos ver, vamos a mirar un ratito para apoyarnos mejor en esto, capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículos 4 y 5. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de impíos. Paramos acá. Relacionan a estos ángeles, ángeles caídos, se relacionan con el mundo antiguo de Noé. Y como vamos a ver también más adelante, quizás no hoy, pero cuando vamos a ver en la citación de Enoch y lo que compara Judas también, vamos a ver, Enoch por supuesto fue antes de Noé y podemos decir que fue el precursor de Noé o uno de los ancestros de Noé. Enoch fue traspuesto, fue llevado, dice la Biblia, a los 365 años de su vida. Cuando llegó el diluvio, era en el año 600 de Noé. Y sabemos, por lo que la Escritura nos dice, que era descendiente Noé directo de Enoc. Había una relación espiritual de padre a descendiente que se le daba, y Noé, dice la Biblia, capítulo 6, versículo 9, halló gracia delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿cuál fue también el porqué? Y lo vamos a explicar también en otro estudio esto. ¿Cuál fue el problema realmente que pasó aquí y por qué Dios también estaba destruyendo a esa humanidad extremadamente pecadora y pervertida en la época de Noé? Al punto que dice, voy a destruir toda carne. No voy a contender más con la carne y voy a destruir, a excepción, por supuesto, de estas 8 almas. Noé y toda su familia, esposa, sus 3 hijos y las esposas respectivas de ellos. Ellos verdaderamente estaban en una generación, en una sociedad donde la mutación, donde el cambio genético verdaderamente había llegado a la carne, a la humanidad, y la genética creada por Dios estaba siendo cada vez más destruida. Era un problema gravísimo que estaba aconteciendo. Y de alguna manera Judas hace ver que cuando Dios quiere destruir el mal, cuando Dios quiere destruir lo que va a cambiar sus principios, Él lo va a hacer. Pedro hace ver que Dios no perdona para siempre o no tolera para siempre la maldad. Siempre va a llevar un juicio a cabo para esto. El otro caso que cita Judas es los capítulos 18 y principalmente el 19 de Génesis. Las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron las primeras en patrocinar abiertamente la homosexualidad y el sexo desenfrenado, con todos los placeres que conlleva esto. También la única motivación que tenían era todo lo que produzca placer, no importando el precio y si esto agradara o no a Dios, según vemos también en 2 Pedro 2, 6 al 8. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la conducta disoluta de los perversos, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma, justa al ver y oír los hechos inicuos de él. Estas historias que citan tanto Pedro como Judas están en Génesis 6, los primeros versículos 1 al 6, y también están en el capítulo principalmente 19 de Génesis. Ahí podemos leer y ver el fundamento de lo que están diciendo y haciendo ver en lo que caen muchas veces incluso falsos maestros dentro de las iglesias, así llamadas incluso iglesias. Es importante ver realmente cuán peligroso es caer en manos de personas que poco a poco van induciendo al libertinaje a la iglesia, que van induciendo a escaparse de la palabra de Dios a salir. Fíjense cómo ellos están justificando, tanto Judas como Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, van justificando todos estos hechos que ellos van dando con la palabra de Dios, con algo que está escrito, sí, en el Antiguo Testamento. Y los israelitas a quienes ellos estaban escribiendo conocían estas historias. Recuerden que la ley entre los israelitas se estudia desde muy pequeños, en las sinagogas, se estudia en las escuelas de los rabinos, siempre se está estudiando la ley de Moisés. Estos israelitas conocían perfectamente lo que ellos estaban diciendo, y obviamente nosotros, aunque no somos quizás israelitas y pertenecemos a los gentiles, por leer el Antiguo Testamento sabemos también a qué se están refiriendo. Quizás para muchos pastores o teólogos, estos llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento, tanto en el Génesis 6 como incluso allá en Job capítulo 1 y 2, que se cree que supuestamente era la generación de Seth que fue contaminada por la generación de Caín. La Biblia no da apoyo a esto, pero sí da mucho apoyo a la contaminación de ángeles que se contaminaron con mujeres. Y de ahí salió esta descendencia de los gigantes. En un próximo estudio vamos a estar estudiando un poco más el problema grave que había transcurrido en este tema. Recuerden que voy a decir por qué es imposible que la generación de hijos de Dios no era la descendencia de Seth. Porque el problema que había aquí era, y primero de todo, los hijos de Dios siempre en el Antiguo Testamento no son hombres y mujeres que creen en Cristo o que creen en Dios. Son siempre referidos a los ángeles. Me refiero al Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, sí, hijos de Dios, ya cambia el concepto. Vemos desde prácticamente las cartas paulinas que hijos de Dios se refiere a los creyentes en Cristo, pero no así en el Antiguo Testamento. Nunca mezclemos la iglesia o el nuevo pacto con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento jamás está la iglesia. No se la ve. Era un misterio en el pensamiento de Dios, pero iba a ser revelada recién en Cristo Jesús, según vemos en Efesios capítulo 1 y Efesios también capítulo 3. Ahora, es bueno que nosotros entendamos que hay un estado angélico al cual verdaderamente todos los ángeles deben permanecer, y es el estado espiritual. Esa es su morada. Su morada es las esferas, según vemos en Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante o hasta el 12, nosotros podemos ver que Pablo hace ver que hay ángeles que están en las esferas o en las regiones celestes. Estos ángeles pertenecen a ese lugar, esa es su morada, ese es su lugar, y no pueden o no deben penetrar en lo que es el cuerpo humano. No es correcto, y Dios no les ha dado esa habitación. Cuando estos ángeles que pecaron, estos ángeles que ya eran pecadores porque eran rebeldes, porque habían sido echados del cielo por haberse rebelado contra Dios, pero su pecado fue mayor, fue ya desmedido cuando bajan, descienden de las moradas celestes y penetran en cuerpos quizás de hombres o directamente entran en mujeres y de alguna manera distorsionan la forma en que Dios había creado la reproducción humana. Habían distorsionado el aspecto genético de la mayoría de esa población y por eso la genética perfecta de la humanidad en la que debía venir nuestro Señor Jesucristo estaba siendo cada vez más contaminada, y posiblemente la única familia que todavía estaba en pureza genética de acuerdo a la creación de Dios del cuerpo humano, del polvo de la tierra, era Noé y su familia. Por eso Dios destruyó a todos. Y antes que Noé y su familia fueran quizás asesinados, matados de alguna manera por esta gente malvada, Dios los rescata, destruye a todos ellos y los rescata adentro de un barco que tenían que construir. Y por 120 años dio tregua quizás a mucha gente que todavía no estaba contaminada y que podría quizás creer en lo que Noé estaba predicando, y no quisieron creer, y dice la Biblia, y los destruyó a todos. No quedó nadie. Por eso es importante que entendamos que Judas hace notar que a veces el demasiado pecar de los hombres y de los incrédulos, y si esto entra a la iglesia, es tan putrefacto para Dios que él no lo tolera. Oremos siempre para que Dios nos ayude a permanecer en su verdad, para que Dios nos ayude a permanecer en su palabra y en una fe solo y pura y exclusivamente fundamentada en la Biblia, en las Escrituras. Que estemos en esa actitud que Jesús le dijo a los escribas y fariseos que lo escuchaban en su sermón del capítulo 5, escudriñad las Escrituras, escudriñad las Escrituras. Ellos conocían las Escrituras, las sabían de memoria, pero no escudriñaban la vida eterna que estaba en ellas y que era en el Mesías de Israel y que es en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, nos proteja y nos guarde siempre en su palabra también. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, por la posibilidad de conocer algo más en relación a tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque nunca nos dejas solos y siempre nos sostienes en tu verdad. Pedimos que siempre podamos también seguir adelante en el camino de una fe firme, una fe estable y una fe que tiene un fundamento sólido, la persona de Cristo y su palabra y su verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.